Exhalaron perfume embriagador y en la noche misteriosa rayos de luna que alegres mecen la cuna de un nuevo amor. Romance de lindas mariposas, romance de luz y de colores, romance con pétalos de rosas que anuncian el retorno sagrado del amor. Romance de céfiros dolientes que llevan secretos a millares. Romance con seráficos cantares de sublimes melodías con balsámico fulgor. Romance que al nacer el nuevo día trae de nuevo la alegría al retorno del amor. Al retorno de la...